dejaste sin bordoneo y miel silvestre una endecha, sin diapasón tu derecha y tu zurda sin punteo, tu ancha pampa sin arreo. Muerto el alazán aquel con tu vincha de laurel, sin algún poncho de abrigo, muerto más de un viejo amigo, sin caballo y en Montiel. Tu guitarra quedó triste, si cayera en buenas manos de alguno de tus paisanos, como aquella que vendiste. Indio que lejos te fuiste, sin ojotas y de a pie, sin pluma de caburé, muda el ave en tu garganta, decile al río que canta, tú que puedes, vuélvete. En tu largo andar coplero, justicia, amor y coraje, uniste al peón del hogaraje con el mensú misionero, cruzaste duro sendero, sabiduría sembrando, plena alma luz, pero cuando al hondo abismo caíste, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? Tú no te has muerto, indio hermano, tu amargor quedó en los yuyos, tu luz quedó en los cocuyos, tu voz la modula el llano, tu canto eco serrano y todo agreste cantar, el arroyo, el río, el mar, la suerte le echó una taba donde el alambrao se acaba y empieza el espinillar. Rumbos te dieron atajo, piedras pulieron tu fama, fe te dio la pachamama, tu mula riera trabajo, la injusticia como un tajo en tu corazón dolió, mas después cuando clareó y viste tanta pobreza, vos pensaste con tristeza, Dios por aquí no pasó. A tus seis cuerdas prendido, tal vez porque Dios lo quiso, sacaste a Romildo Rizo de injusto guadal de olvido. Quedó en el jardín florido tu palabra nazarena, tu alma generosa y buena, la dejaste de a poquito, la arena un puñadito, pero hay montaña de arena. Alivia tu andar de río con milongas y baguala y encendé de luces malas algún fogón cuando hay frío. De tu gateau mulerío monta la más triste de ella y cuando gastes tu huella sin llegar al infinito seguí por el caminito que une el valle y las estrellas.